Radio Refugio. Promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de niños, niñas y jóvenes. Radio Refugio. Hola Bauti, me llamo Lucas y estuve en la noche de arte con vos cantando. ¿Qué sentiste cuando tocabas? Y no sé, nervios, creo. Yo creo que nervios. ¿Qué te pareció la noche de arte? Muy linda, la verdad, muy linda. ¿Con quién tocaste? Tuve un Joaquín Caballero, Milagros García, Catalina Pérez, Catalina Escalante. Bueno, hubo muchos actos, estuvieron cantando muchos. ¿Cuál fue tu preferido? La verdad, todos me gustaron, así que me es difícil. Tengo que sacar la objetividad del de mi hermana, la verdad. Mi hermana es... ¿Cómo se llama tu hermana? Esmeralda, está en quinto B. Primaria, sí. Claro. La había visto. Porque vos viste a mi casa. ¿Qué música te gusta? Me gustan todas. Me gustan todas, básicamente. ¿Qué música tocas? A ver, no sé. Una, cualquiera. Bueno, la que más tocamos es rock, música de esos tipo, de la época 80, 90, 70. ¿Y qué deporte haces? Yo hago natación. ¿Y cuántos años tenés? 12. ¿A qué colegio vas? Al mismo que vos, o sea, el que estamos acá. ¿Cuál es tu parte preferida del colegio? ¿El comedor, el patio, las aulas? El patio, creo, porque creo que es la parte más vieja de toda la escuela. ¿Cuál es la materia que más te gusta? Catequesis. ¿Cuánto te estás sacando? El primero me saqué 10 y en el segundo 9. Ah, muy bien. ¿Cuáles son tus amigos? Muchos amigos los tengo, conocidos. Tengo a vos como amigo. A Santiago Nikichuk. Si estamos escuchando acá y están tocando una canción y bueno, estamos acá en Radio Refugio y les mandamos un abrazo. Chau. Chau. www.radiorefugioblog.wordpress.com